Condiciones Mam. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones Mam. El poder consiste en la posibilidad de definir lo que es real. La definición de la realidad es una construcción política. Esa frase de alguien que se llama Robert Kramer, que es un documentalista. La tengo en mente hace rato. Me gusta esa idea de que una expresión de alguien poderoso, de un sistema político poderoso, de una persona poderosa, es realmente su capacidad de definir hacia sí misma y a las otras personas lo que es de verdad, lo que es real. Digamos, uno lo puede relacionar con el poder que podía tener la iglesia en cierta época para definir lo que era real, lo que sí existía, así fuera mediante cosas que tal vez no existieran, como, no sé, un mito de una crucifixión o un mito primigenio de Adán y Eva, pero tenía tanto poder que era capaz de definir lo que es real. Y eso también hace como que haya mucha gente como en esa misma pelea por el poder, y entonces cada una va a jugar es para buscar los mecanismos para definirlo. Lo que me gusta es que el señor que dice esa frase es documentalista. Y es un señor que hace documentales precisamente como para mostrar cómo se construyen esas tramas de poder, que influyen esas, para hacer como un periodismo, pero un periodismo como de investigación fuerte y relacionado ya como con un material de largo alcance, como puede ser un documental largo. Es decir, este señor está usando cosas que tal vez ha aprendido del arte. Es como ver cómo funciona un lenguaje, no se está yendo por un lugar maniqueo como de decir estos son buenos o estos son malos o la realidad es esta, sino simplemente está preocupado tal vez como por mostrar qué es lo que construye esa realidad. Y en ese sentido yo creo que ahí se relaciona mucho con lo que uno puede aprender a veces de las obras de arte, que no solo muestran como la ilusión de algo, sino que también a veces son capaces de mostrar cómo se construye esa ilusión. Es como un plato que a la vez trae la receta, y no necesariamente por uno saberse la receta uno no va a poder disfrutar del plato, ¿sí? Lucas Ospina, exposiciones, arte, escribir, clases, diseño. Estamos en la exposición de Lucas Ospina y está pasando que hoy es la apertura de una exposición muy particular, porque reúne como dos momentos donde se unen, es como en la narración de una historia, y esa historia no necesariamente es verdad. Estamos asistiendo a una sala donde la mentira y la verdad son igual, ocupan la misma posición, y no hay ficción ni hay falsificación, sino que todo es una obra. ¿Dónde estamos? Estamos en el MAM, y estamos en la exposición de Lucas Ospina. Y me encantó su concepto sobre la novicia indígena, porque eso me está explicando mucho de la sociedad colombiana. Esto es ficción. Aquí estamos viendo una cosa de ficción, porque nos está contando un espacio de la historia, un pedacito de la historia del país, del siglo XX, pero nos lo está contando a través de una mentira. Cuando nos cuentan a una cosa a través de una mentira, somos capaces de sentarnos a escucharla sabiendo que es una mentira. Y enredadita en esa mentira, estamos aguantándonos unas verdades que no nos aguantaríamos si nos dijeran que era una verdad. Y eso es lo bueno que tiene. Una exposición rara. Sí, hace como 2 meses Oscar Roldán, realmente el que la creó fue Oscar, que él dice como que si hacíamos algo con la cerámica Alzate y Pedro Manrique Figueroa. Y en un comienzo pues me dice eso, yo miro el tiempo, me parece que es un buen reto. Siempre me la paso diciendo que no voy a hacer más exposiciones de Pedro Manrique Figueroa, pero de pronto uno ve que puede haber algo. Y también lo de los Alzate empieza a contaminar lo de Manrique Figueroa empieza a contaminar lo de los Alzate, pero aún así siempre me interesa, me parece importante que sean 2 exposiciones en la misma sala, pero separadas, porque ya la unión de las dos es un capricho, ¿sí? Pero también creo que hay una intuición ahí de Oscar de que hay algo de invención, tanto entre lo del cuento de Manrique como el cuento que contaban los Alzate. Entonces empezamos a trabajar en eso y volví a hacer una cosa que era lo que había hecho al comienzo con con lo de Pedro Manrique Figueroa era trabajar siempre con otras personas. Pues es como una especie de manera de actuar que no solamente se remite a una obra personal, lo que hace que uno mismo también pueda desaparecer y que lo que importe es esa creación. Entonces también, ¿por qué mantenerla solamente en la figura de un solo autor? Entonces preferí como usar algo pues que es muy normal en el cine o en el teatro, y es como una creación colectiva. Pero una creación colectiva donde en todo caso las personas que participan en ella mantienen su individualidad, no es compartamos todo, entre todos miremos todo, ¿sí? Sino que hay como que cada uno hace un código, el código está abierto, el otro a veces le puede meter mano, pero gran parte de ese código está en la sala tal cual como lo hizo el que lo escribió. Entonces he trabajado con Alejandro Martín y con Efrén Giraldo, que son personas que conocía desde antes y que vienen además de otros lugares. Sí, Efrén pues viene más desde la literatura y también ha hecho una maestría en historia del arte. Y Alejandro pues estudió matemáticas, pero también trabaja en la Luis Ángel Arango, montando algunas exposiciones, la página de internet. Entonces también ha sido bueno como volver a trabajar así, como que uno mismo vea la exposición y a 2 horas de la inauguración uno no sepa qué es todo lo que va a pasar ahí. Sí, eso también me parece bueno. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Robert Filou, escuchemos Imitating the Sound of Birds, de 1979. Bueno, yo soy Efrén Giraldo, soy profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de AFIT y estuve recientemente involucrado en un complot que es la exposición sobre Pedro Manrique Figueroa y la familia Alzate en el Museo de Arte Moderno. Todo se remonta como al año 2006, cuando conocí a Lucas Ospina y descubrí que además pues, de ser crítico y dibujante, estaba como a cargo del legado de un artista que se llama Pedro Manrique Figueroa, y que pues además de ser propietario de algunos de los collages de Manrique, había digamos como administrado el legado. Entonces había hecho exposiciones sobre el tipo en distintas partes del mundo, y bueno, ahí empezó todo. Digamos, habíamos hablado de que alguna vez se iba a hacer algo con Pedro Manrique Figueroa, y pues después de que el museo le hace la invitación para hacer una investigación sobre la eventual relación de Manrique Figueroa con los Alzate, pues terminé como involucrado en el asunto, y fruto de eso pues es la exposición que hay, Malicia Indígena, recipientes cerámicos de Pedro Manrique Figueroa y de los Alzate. La cerámica Alzate es, digamos, como un caso muy, muy especial en la historia como de la cultura colombiana. Es, digamos, como un caso como arqueológico inicialmente, pero después es como un asunto artístico y un problema como alrededor del museo y alrededor de política cultural y patrimonio. Y por eso es, digamos, es como una especie de guaca ideal para todos los que nos queremos meter ahí a saquear cosas. La familia Alzate fue una familia que a finales del siglo XIX empezó a ser muy reconocida aquí en la ciudad porque abastecía a coleccionistas locales y extranjeros una serie de piezas en cerámica de un supuesto origen precolombino. Durante mucho tiempo, con el apoyo de un coleccionista y comerciante antioqueño que se llamaba Leocadio Arango, contribuyeron pues como a armar una de las colecciones de arte precolombino más importantes que había en el país. Vendieron obras a museos de acá, a museos internacionales, a coleccionistas y gente que venía un poco como a expropiar el patrimonio. Después de un tiempo se advirtió que ellos realmente falsificaban estas piezas. Lo que hacían era hacer como pastiches, como imitaciones de estilos indígenas que habían visto, al parecer, en actividades de guaquería que tenían y también en la lectura de la geografía, pues, de Antioquia, de Manuel Uribe Ángel. Entonces crearon una industria creativa realmente que se cae como en 1912, cuando en un congreso en Suiza descubren que muchas de esas piezas que están en colecciones del mundo y en poder de muchos coleccionistas son chiviadas, digamos, son una tumbada que los Alzate le pegaron al mundo. ¿Qué ocurre después con eso? Esas piezas empiezan como a moverse por ahí, hay gente que tiene y hay como una especie de intento de sacarlas del país para llevárselas como una especie de curiosidad. Pero ya llega un momento en que el gobierno dice que eso es patrimonio, ¿no?, por su antigüedad, y se las entrega al Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, que es la que lo tiene ahora. Sobre la cerámica Alzate, nos habla la ceramista e investigadora Gloria Lucía Robledo. Usted puede escuchar esta y otras entrevistas sobre los Alzate y Pedro Manrique Figueroa en la exposición Malicia Indígena. Varios de los artistas que en un momento dado en su búsqueda creativa hicieron cerámica y que estudiaron en la Universidad de Antioquia me mencionaron la cerámica Alzate porque se constituyó para ellos en un referente. En el Museo Universitario existe una gran cantidad de piezas de la cerámica Alzate y ellos iban allá al sótano del Museo Universitario a ver las piezas, a observarlas, a disfrutar esas piezas, básicamente no porque fueran reproducciones precolombinas, sino aquellas piezas que la familia Alzate le empezó a introducir formas, ya no eran la reproducción exacta de las piezas precolombinas, sino que empezaron a introducirle sus propios elementos creativos. Con una gran imaginación y empezaron a producir unas piezas que llamaban poderosamente la atención por los recursos estéticos que ellos le fueron introduciendo. Producían las piezas con la técnica ancestral de nuestros indígenas, que era el modelado a rollo, y las sometían a un proceso de envejecimiento a través de baños con lodo, con barro, que hacía que las piezas al primer golpe de vista se veían como antiguas. Ellos por la gran demanda que tenían, pienso que y comenzar a introducir los elementos propios de su propia imaginación y de su propia creatividad, creo que se les fue la mano, como se puede decir. Se les fue la mano y empiezan a hacer las obras de su propia, digamos ya obras originales, pero de su propia inventiva, ¿sí? Por ejemplo, me llama poderosamente la atención cuando conozco las cerámicas Alzates en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, una cafetera no podía existir en las sociedades precolombinas. Entonces hay una cafetera que decoran, digamos, con formas precolombinas, pero es una cafetera. Y así hay múltiples piezas. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. En estos momentos nos encontramos en el Museo de Arte Moderno en la inauguración de Malicia Indígena, de las cerámicas de los Alzate y Pedro Manrique Figueroa. Estamos en como un no lugar, según Auge, y se está deslocalizando la verdad. No, la verdad no sé muy bien, estoy como confundida. pero todo el mundo tiene diferentes versiones. Hay que empezar a leer, a ver si encontramos la verdad de la situación. Pues por ahí corre el rumor que es mentira, pero es mentira que es mentira. Pues yo no sé, hablando de la verdad, yo no sé. La ambigüedad no, usted dice que la defiendo, pero no requiere de defensa. La ambigüedad siempre está ahí, quiera lo uno o no. Está en la interpretación, está en la relatividad de las cosas, está también en lo efímero que puede ser la mayoría de construcciones que tenemos, pero también qué le vamos a hacer. Si no tuviéramos esas construcciones, pues sí, nos veríamos totalmente aplacados, pues, o por la naturaleza, o por la enfermedad, o por la miseria, o por una irracionalidad donde tal vez uno va a sufrir y no va a saber nunca por qué está sufriendo. Entonces, yo creo que la ambigüedad es algo que siempre está ahí, ¿sí? Lo que pasa es que, pues, lógicamente, en un mundo donde hay que dar resultados, donde hay que pagar tarjetas de crédito, donde hay que ir a trabajar y a trabajar y a trabajar, pues la ambigüedad empieza a ser como un estorbo. Pero, o en un mundo lleno como de ideología, si uno pertenece tal vez a una secta o una religión o un sistema ideológico con unos cánones fuertes, pues ahí no está la ambigüedad, ¿sí? Uno cree o no cree en algo. Pero a mí me parece que es una de las cosas más poderosas que hay. Lo que pasa es que también requiere un pensamiento un poquito como maduro, ¿sí? Esto no quiere decir que tenga que ser uno nihilista o que no pueda uno creer en Dios o en un Dios. Pero sí creo que a veces la ambigüedad hace que uno se despoje de tanta carga cultural y esté en un lugar un poco más desnudo, más vulnerable. Un poco la tesis que tiene Lucas Ospina es que quizás a ellos lo descubren cuando se vuelven muy artistas, ¿no? Cuando se vuelven muy inventivos y cuando abandonan un poco la ortodoxia de las formas indígenas, que son, pues, digamos, son limitadas en el sentido de que tienen ciertos estilos, ciertas configuraciones, pero cuando ellos, digamos, abandonan eso y se ponen a hacer, digamos, como cosas muy inventivas, salta a la vista el asunto, porque eran muy hábiles como para fingir la dimensión material de la cosa. Entonces, ellos abrían el hueco y las llevaban allá, inventaron un procedimiento como para recubrirlas con tierra, para quemarlas de cierta manera y fingir antigüedad, que es lo más bonito, ¿no? Es como una ficcionalización del pasado que ellos hacían. Y el asunto es que la investigación muestra que Manrique Figueroa estuvo acá a finales de los 60 y conoce al último sobreviviente de la familia Alzate, a don Pascual Alzate. Al parecer hay unos relatos de cómo Manrique visita a este sobreviviente de la familia Alzate, y al parecer ahí se entera, digamos, de algunas de las técnicas de creación de cerámicas, y ese es, pues, como el primer contacto. Ya después Manrique se involucra con un proyecto de elaboración de cabezas de figuras, digamos, totalitarias de dictadores europeos de la primera mitad del siglo XX, y es, digamos, a partir de esa exportación clandestina de cabezas de Hitler, de Mussolini, de Franco, etcétera, que se llega, pues, digamos, como a la idea de meter drogas, digamos, dentro de estas cabezas, ¿no? Entonces hay como un vínculo hasta cierto punto como técnico entre los Alzate y Manrique, de quien no se había descubierto que tenía, digamos, una faceta como ceramista, ¿no? Siempre se había pensado que era un artista de collage, de obra, digamos, bidimensional, pero aquí Manrique aparece como un escultor y como un hombre que hace, digamos, una versión contemporánea, aunque realista, de la cerámica. He encontrado esa figura de Pedro Manrique regada, como por varios documentos sueltos, referencias por ahí sueltas de uno que otro artista, y uno dice, pues ahí está, pero es que no hay una unidad, uno no encuentra tampoco una obra de Pedro Manrique Figueroa, sino cosas sueltas. Bueno, con relación al coloquio de arte no objetual, recuerdo como si fuera ayer el impacto que nos causó a algunas personas que asistimos. porque estábamos enfrentados a algo totalmente nuevo para nosotros, y más los ceramistas, que nosotros trabajamos sobre un objeto material, sólido, concreto. Enfrentarnos a estas propuestas nuevas nos generaron un gran impacto, e incluso muchísimas preguntas, confrontaciones, dudas, reflexiones. Sí tuve conocimiento de que estaba Manrique, estaba dentro de los asistentes, y creo haberlo visto, aunque yo recuerdo una persona con unas cejas muy, muy pronunciadas, que por lo que me recuerdan en esta investigación que se está haciendo ahora para la exposición, era una de sus características físicas. Pero no tuve la oportunidad de entablar diálogo con él, pero él asistió a este coloquio. A Manrique Figueroa lo vi 4 o 5 veces y de una manera muy fugaz. No podría llamar a ninguna de ellas un encuentro con este personaje, salvo la primera vez que lo vi, que fue en el antiguo Museo Antropológico de la Universidad de Antioquia, cuando con mi compañero de estudios de Derecho, Luis Fernando Vélez, que fue el que primero se interesó por la cerámica alzate, apareció este personaje también indagando por este tipo de asunto, ¿no? Pues los collages, todo muestra una revolución, el personaje era súper revolucionario, pues se perdió a mitad de los 80, ya nadie supo de él, pero algunos creen que él va a aparecer en algún momento. Y las cerámicas, pues todo el mundo sabe que son plagiadas, pero son muy interesantes. Fundiciones MAM propone. De Panorama, escuchemos Trampa, del año 2011. Somos tuyos.